Una cosa, chicos, que os quiero decir. Hoy no me encuentro muy bien, no creo que pueda grabar, no estoy fino del todo, no me levanto muy bien, estoy mal, estoy con el estómago revuelto, no me duele la cabeza, creo que también tengo problemas en una uña del pie. No creo que esté en las mejores condiciones para grabar, no, yo hoy no, ¿eh? Niño, que dejes ya la maquinita y vete a recoger tu habitación que parece una zahurda. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, versión Express. Esta temporada número 13 ya ha arrancado y, como sabéis, normalmente vamos intercalando programa tocho con Express y no íbamos a hacer una excepción esta temporada porque hacer programas tocho cada temporada es complicado. Pero como ya sabéis que en los Express vamos a piñón fijo y no nos entretenemos, voy a pasar primero que nada a presentar a los compañeros que tengo hoy conmigo. Ricky Snide, muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Y señor Crono86, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, dije. Y comentar que esta noche el señor Amuniki, pues como podéis escuchar, presentador oficial, no nos acompaña. Está liado por algún lugar raro, unas tierras en las que les gusta practicar el medievo con el culo de los que se pasan por allí. Ricky sabe de qué hablo. ¡Estupendo! Pues bien, en este Express no vamos a venir con noticias, sino que vamos a venir con juegos, que es lo que nos trajimos el último programa de Indie Podcast. Lo vamos a traer, ahora sí que sí, viene el análisis de la última gran bombazo de Microsoft, Halo Infinite. Vamos a analizar aquí la campaña y el multiplayer, no el cooperativo porque obviamente no ha salido. Luego también vamos a tener The Pedrastian. Y finalmente, un breve comentario, una breve explicación de Aperture Desk Job, que bueno, pues no llega ni análisis, pero bueno, un comentario para que os suene, porque a mí no me suena, así que Cronos ya nos va a explicar. Así que nada, vamos ya a piñón fijo, vamos al turrón, vamos a empezar con el análisis de Halo Infinite. Pues se hizo de rogar el juego. Desde Halo 5 había llovido muchísimo, el juego se retrasó un año entero después de, pues, memes a mogollón y muchísima polémica respecto al aspecto técnico que se había mostrado en una demo. Y al final ha costado, pero llegó a diciembre del año pasado, Halo Infinite, la sexta entrega de la saga en franquicia de Microsoft, y tenemos aquí un juego en el que 343 ha dado un paso adelante muy importante, ha modificado, ha metido novedades en la saga, pero a la vez el juego se sentía también muy tradicional, incluso recordando mucho más al primer Halo de lo que ningún otro Halo ha hecho. Así que, chicos, yo ahora os voy a acompañar con el análisis, pero vamos a empezar a desgranar el modo campaña si queréis, luego ya pasamos un poquito al multi. ¿Qué nos encontramos en este Halo Infinite? ¿Cuál ha sido esta gran revolución, este gran cambio o vuelta a los orígenes? Depende de cómo se quiera mirar. Bueno, pues aquí la gente de 343 Industries yo creo que ha querido dar un pasito adelante sin olvidarse de su pasado. Como bien comenta Ruedi, el juego pues nace de un mundo abierto, ¿no? En el cual pues digamos que tenemos que ir explorando, donde hay una serie de misiones secundarias, las misiones principales. La verdad que las secundarias son un tanto repetitivas, todo hay que decirlo, que te ponen un poquito más de variedad para conseguir mejores armas y demás, pero sí es verdad que peca un poquito de repetitividad, de mata a un malo grande, mata aquí a X enemigos, libera una base, y donde se siente más antiguo, más a Halo 1, es digamos en las secciones en las que presenta la base de la campaña. De hecho, muchos niveles te recordarán al Halo 1, parte de su historia te recordará también a la primera entrega, ¿vale? Sin entrar en mucho spoiler. Y si es verdad que si has jugado toda la saga, te da esa sensación que tenías cuando jugabas Halo 1 y por primera vez salías a la parte libre del anillo, con los Warthog y demás. Sobre todo yo creo que era, si no recuerdo mal, el cuarto capítulo del Halo 1, que era el de la playa, pues tienes estas sensaciones de coger, investigar, mirar el mundo grande, meterte en recovecos y todo el gameplay habitual de la saga, pues lo tienes ahí, ya solo para el fan. Creo que es un modo de fan service que dice: oye, no nos olvidamos de nuestros orígenes, queremos mejorar la fórmula, te vamos a presentar de esta manera. Y yo creo que durante al menos la primera media parte del juego cumplen de sobra con su cometido. Sí, la verdad que a mí el juego me. Yo no soy un fanático de Halo, lo comenté varias veces. Yo el primer Halo sí lo jugué, me lo pasé en su día, me encantó, pero el 2 lo intenté de empezar dos o tres veces distintas y por una razón u otra no llegaba a atraparme, no llegaba a engancharme del todo lo que veía. Y en este fue, desde el primer momento me pareció muy épico el inicio, no solamente por la música y el ambiente, los diálogos y tal, que vamos, que ya te empiezan poniendo tope de arranque, sino que realmente lo sentía divertido. Realmente me daba gusto cada parte que iba jugando y cómo se iba desenvolviendo el personaje y la trama junto con el avance en la historia. Obviamente, en mi caso me perdía de muchísimas referencias a títulos anteriores que estaba claro que estaban puestas ahí para rememorar alguna cosa o algún hecho o suceso. Sin embargo, se me iba haciendo igual disfrutable a pesar de decir, bueno, a ver, esto entiendo que pasó algo, me lo están contando y es lo suficiente que necesito para poder avanzar, pero no sentía que me estaba quedando totalmente afuera del juego con eso, la verdad. El diseño del juego me parece muy inteligente. Es un juego en el que digamos que tenemos las misiones principales localizadas por el mapa y parte del progreso implica ir avanzando por el mapa de una zona de donde se hace una misión. Tú entras, se hace la zona de la misión como digamos una forma clásica se ha hecho en todos los Halos y de ahí vuelves al mundo desde donde te tienes que desplazar a la nueva zona. ¿Qué pasa? Que por el camino tú te puedes encontrar objetivos secundarios que a lo que te aportan realizarlos va a ser que vas a tener mayor apoyo para moverte por este mundo abierto. Vas a poder tener mejores armas, desbloquear armas, vas a poder desbloquear vehículos y también mejoras para el personaje, para el propio jefe maestro que tiene unas habilidades que se van desbloqueando a través de la historia, pero se pueden mejorar a través de puntos que tenemos que encontrar por el mapa. Con lo cual, hay una dinámica también de captura de zonas que nos permiten hacer viajes rápidos y cuando las capturamos además nos indican todos los iconos que hay en el mapa, todas las posibles cosas que hay ocultas para que podamos ir a realizar las misiones. Y como os digo, optar por hacerlo o no es completamente opcional. Tú puedes ir a piñón por la historia e ir directo de punto en punto de misión. Eso sí, se te va a ir complicando porque cada vez para llegar a estos puntos a través del mundo abierto vas a tener cada vez combates, barricadas, trampas, cada vez más complejos y más grandes. Con lo cual, si tú pierdes tiempo en hacer todas estas cosas, pues es más apoyo que vas a poder tener en este mundo abierto. Porque tú una vez entrarás a la misión, entrarás con lo que hayas puesto, ya no vas a poder, digamos, entre comillas, tener refuerzos. Con lo cual, da mucha flexibilidad para elegir por dónde quieres ir tú, si quieres dedicarte a mejorar más todas estas prestaciones que puedes tener de vehículos, de armas, de equipación, o ir directo a las misiones principales o menos directo. Las misiones estas secundarias sí no son especialmente variadas, es ir muchas veces y despejar una zona, no tienen mucho más. Sin embargo, el gameplay, el gameplay del juego es buenísimo. Como viene siendo habitual, y aquí se añade el gancho y se añaden otras habilidades que funcionan muy bien. Lo del gancho va de maravilla, además también para moverte por los escenarios, para escalar y moverte, funciona súper bien. El resto de habilidades también están bien. Tenemos distintas habilidades, como tirar coberturas, como tener un dash, y también dan juego, y bueno, de hecho, en niveles de dificultad altos hay que usarlas todas, porque si no, no hay manera de pasar por allí. Con lo cual, es un esquema que te da mucha libertad para decir alguna misión principal, me voy a investigar por aquí, me voy por allá, y a medida que vas desbloqueando, si desbloqueas vehículos, es más fácil explorar y encontrar, porque realmente el mapa no es que sea muy grande, pero sí es intrincado, y juega muy bien con la verticalidad, para que sea muy divertido moverte por él, y mediante el gancho, luego mediante vehículos, vas relativamente rápido por el mapa, con lo cual Yo creo que han dado en el clavo en el diseño, en este diseño híbrido entre mundo abierto, que no llega a ser un mundo abierto tan grande como otros, y en las misiones clásicas de toda la vida de los Halo. Hombre, ahí yo discrepo un poquito, Roger, porque a mí lo que hacían estas misiones secundarias era un poco alejarme, entre comillas, de la principal. Es decir, si te pones a jugar secundarias y demás, y como te juegues un par de horas, vale, voy a retomarlo. Hostia, ¿dónde estaba? Ah, vale, estaba aquí. Entonces te saca de la trama principal. Y ya te digo que tampoco eran misiones que te fueran a cambiar la vida. Sí, te pueden dar algo de mejoras o puntos de reaparición más rápido, lo que quieras, vale, perfecto. Pero sí es verdad que te desvía de la trama principal en cuanto a una saga que siempre ha intentado darle un peso importante a la historia. Sí, el punto que a mí me pareció divertido, sobre todo destacado en las misiones secundarias, era esa oportunidad de practicar más y de sacarle el jugo al gancho, porque ya te digo que hay que tirar del gancho por la cantidad de enemigos y la necesidad de esquivar, porque en un rato te revientan el escudo y te matan con bastante facilidad. Sobre todo hay las misiones estas de para conseguir las armas especiales que tenemos esos jefes, hasta que después descubrí que también yendo los jefes con vehículo cambiaba bastante la historia y se hacía, vamos, mucho más accesible. Pero en un principio, sobre todo cuando no tenemos tantas bases desbloqueadas o tanta variedad de cómo llegar fuertes, ese uso del gancho, que es posiblemente la incorporación más interesante, no porque no lo hayamos visto ya en 400 juegos, sino que está muy bien implementado, que tiene su cooldown, que tiene su capacidad de irlo mejorando y de sacarle provecho, y que al final termina siendo una habilidad esencial para poder avanzar en el juego. Ricky, muy brevemente, una pregunta. Yo sé que tú eres una persona que, por ejemplo, los juegos vas bastante a piñón directo, pero también sé que en este, por ejemplo, perdiste completando secundarias bastante más de lo que haces habitualmente de media. Entonces, tienes toda la razón, ¿eh? Que las secundarias, es lo que yo lo he dicho antes, básicamente es despejar la zona, no tiene mucho más. Algunas sí que tienen un poquito más, pero tampoco van para allá. Pero es que el gunplay es tan bueno y sí que dentro de lo que es la saga Halo te rompe el ritmo, lo que tú quieras, porque puedes pasar de ellas y no te rompe el ritmo. Pero lo hemos visto en muchos más mundos abiertos, que es lo típico. Tienes la, y incluso hay memes, tienes la misión principal allí y tú recogiendo margaritas. Quiero decir que tampoco es nada, creo yo, especialmente achicable a este juego, sino nada que no hayamos visto ya en muchos más juegos. Sí, pero me refiero que, vale, son otro tipo de juegos. En este caso vienes de Halo, tío. Con todo lo bueno y lo malo que eso te lleva, ¿sabes? Entonces al final pues sí, no sé, a lo mejor hay otros juegos que las secundarias pues te picas, hace un par de ellas y demás. Y es que la verdad al final la hice por pesado. Es decir, nada, lo quiero completar y listo, y ya me quito esto de encima. Por pesadilla nada más, por decir, nada más me lo saco todo, porque dura que la parte del gameplay es divertida, el disparar, el buscar el reto, el jugar en heroico, por lo tanto ahí tenías un plus de dificultad añadido. Pero es verdad que una cosa no quita la otra. A pesar de ser divertido y demás, te saca de la trama por empezar a ser secundaria, y que aún así, aunque tú quieras, vas a tener que dedicarle tiempo, porque si las quieres sacar todas, tus horitas te vas a tener que llevar y vas a tener que dejar la trama principal. No es lo mismo que hago dos secundarias, vengo a la trama principal, no, es que llega un momento en que el juego se acaba, porque son 8 o 10 misiones, no son mucho más las principales, y si las avanzas un poquito, haces un par de secundarias, hay muchas más secundarias que principales, por lo tanto al final te saca de la historia. Aparte de una historia que, para mi gusto, conforme va, llega un momento en el que la historia decrece. El interés por la historia tampoco es el del comienzo, que lo coges con ganas, hostia, qué pasa aquí, qué guapo, va decreciendo, y yo creo que eso al final hace que diga, bueno, las secundarias y demás, y ya seguiré con la historia principal, porque realmente en el fondo lo que me están contando, queriendo contar, tampoco es tan interesante o tan épico como las primeras misiones. Sí, a mí es cierto que también decreció ese interés por la misión, pero yo creo que porque a nivel jugable no están bien planteadas. Hay una parte que, bueno, sin hacer spoilers, cerca al final, es alguien que está dando todo el tiempo una narrativa de que quiere una batalla legendaria y que quiere que sea un mano a mano de manual, y que al llegar a esa parte hay una disonancia luego de narrativa de tres pares de cojones en la que de repente te empieza a mandar hordas y hordas y hordas y hordas y se vuelve monótono, aburrido, y que no tiene sentido con lo que te está planteando la historia en ese punto. Entonces, ese tipo de situaciones sí es cierto que a mí me desconectaban mucho. Sí, a ver, respecto a la historia, me pasó igual. Empecé muy enganchado y no también. Para mí se va desinflando, porque además empieza que te da un vuelco completo. Te deja con los esquemas sin explicar nada, ¿eh? Pero tú esperas qué ha pasado después del 5, que acaba de una manera muy... que te deja, hostia, qué va a pasar. Y te pilla por otros derroteros un cambio que... A mi parecer me parece una pena, es como un salto temporal, ¿no? Que esos acontecimientos que están a punto de pasar, que no te los explique, no te los pierdas. Espero que en algún juego de la saga los puedas vivir. Y le da un giro y empiezas a ver por dónde va, y habrá que ver por dónde continúa esta historia, porque era una historia que parecía que ya se estaba cerrando y como que le han dado un giro para volver a alargarla más. Y entonces, claro, tú estás esperando un cierre y no cierra nada, sino que al revés, empieza a abrir algo. Entonces al principio estás muy descolocado de qué está pasando, te quieres enterar, y cuando te enteras ves que en realidad nada, te está planteando el inicio de algo, y pues claro, viene un poco de bajona, porque yo esperaba un cierre épico, y no, para nada es eso. Brevemente, y cerramos con este tema que hemos comentado, pero para explicar un poquito más el gameplay. Nuevas armas, me parece que todas están bastante bien, no hay ninguna que crea que no funciona bien. Se traen armas antiguas que no habían salido en los últimos Halos. La IA de los enemigos sigue siendo maravillosamente cabrona, algo típico de Halo. Yo también lo jugué en heroico y joder, te lo hacen pasar mal los hijos de puta, porque es que realmente usan estrategia y está muy chulo. O sea, es algo típico de la saga y aquí se ha potenciado. Y la mía en la batalla final, hostia, las pasé para mutas, ¿eh? El juego se vuelve durillo, así que por ahí. Más las habilidades que hemos comentado, el gancho, tenemos también un radar porque hay enemigos invisibles, el diseño de niveles que dan pie a jugar de formas muy distintas. Bueno, por aquí yo creo que es un juego redondo. Sí, a mí lo que es la inteligencia artificial me divirtió mucho los diálogos también que van teniendo, aunque hay mucha gente que se quejó porque vamos, que suenan infantiles a veces y tal, pero esos enemigos hablaron así desde el primer Halo, digamos, no entendí mucho esa queja. Pero después, a nivel de cómo subir el árbol de habilidades y lo importante que es llevar según qué habilidad maxeada y cómo te afecta en el nivel de juego, por ejemplo, a mí tenía una prioridad por mejorar el gancho, pero después cuando me empezaba a topar con los hijos de puta invisible, me di cuenta que tenía que mejorar también el radar, porque si no es que te meten dos hostias y listo, ya está muertísimo. Entonces creo que hay un buen balance, que no es muy complicado de subirla, y que claramente según tu estilo de juego puedes ir optando, o lo que te vayas encontrando en realidad, según vayas haciendo secundarios o principal, te hace libertar de irte acomodando un poco mejor a las situaciones con lo que te estás topando, ¿vale? Mi única crítica a este respecto, Cronos, yo sé que lo juego en PC, así que no sé, supongo que lo juego con teclado y ratón, pero a Ricky le quiero preguntar, que sé que lo juego en consola como yo. A mí el tema de seleccionar habilidad y cambiar de granadas, que es todo con la cruceta, se me hacía complicado, y ni es que cuando me estaba a punto de pasar el juego aún me liaba y me equivocaba y no iba lo fluido que me gustaría a mí para estar cambiando rápidamente entre habilidades y granadas. Es que al final directamente lo de las habilidades la pasé por un poquitito... pasé de ella, o sea, cogí el gancho, vi que era lo más útil, lo de sensor este de movimiento creo que había de los enemigos, pues te valía solamente para los invisibles, y al final los acababas mirando, porque te fijaras, los podías llegar a ver, que son contadas las ocasiones que ocurres en el juego, y si me preguntas cuáles eran las otras dos habilidades, que ni me acuerdo, o sea, partiendo de esa base, imagínate. Creo que era el escudo y una que era de esquiva, que esa no la tenía ni equipada. Sí, un dash. la tuve al mínimo hasta el final del juego. Pero mi pregunta es, bueno, pues entonces si tú no cambias de habilidades, Cronos, en PC sí que es fácil cambiar entre las habilidades, porque luego te puedes hacer las teclas como quieras. Sí, yo no recuerdo haber tenido mucho problema con eso, más problema que la propia limitación de mis manos, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a finalizar esta parte con el aspecto técnico. Ricky y yo lo hemos jugado en Series X, Cronos en PC. Tengo entendido, ahora nos confirmas, Crono, que el juego está perfectamente optimizado, como lleva haciendo Microsoft en PC. En Series X el juego rinde bastante bien, pero tiene sus problemillas. Tiene dos modos de juego, 120 imágenes a 1080 y 60 imágenes entre 4K y 2K, dependiendo del momento, resolución dinámica. Es un pasote poder jugar a esto a 120, aunque yo prefería quedarme con los 60, porque el cambio en resolución, pues en un televisor 4K yo lo noto, y prefiero verlo más nítido, que al final tampoco 120 tampoco me parece un cambio tan grande. El juego técnicamente me parece muy bueno, el tamaño del mundo, o sea, y el detalle y todo lo que tiene, la verdad es que el juego se ve muy bien, no es un next gen, pero se ve muy muy bien, la iluminación está muy guapa, las animaciones, los enemigos, los efectos, en general todo funciona muy bien. Sin embargo, yo sí le tuviera que poner un pero, porque digo, estamos hablando de un juego muy top en este aspecto, para mí tiene un problema en rendimiento en el mundo abierto, cuando coges vehículos que se pueden mover muy rápidamente, básicamente los vehículos que vuelan. Ahí el juego pegaba tirones, ahí había popping, ahí se notaba que le costaba cargarlo todo. Pero fuera de eso, en general funcionaba bien, la distancia de dibujado era buena cuando vas a pie, a ver, si te fijas muy a lejos sí que algunas cosillas aparecían. Pero nada, que en general el juego funciona bien. No sé si han sacado parches para arreglar esto, pero nada que decir. Quiero decir que lo que se esperaba del juego, tanto que se había hablado de los problemas técnicos, de los gráficos, yo para nada, creo que el juego rinde muy muy bien y se ve muy bien. Sí, ahí respondiéndote un poco la pregunta en PC, yo siempre recuerdo que tengo un PC que está bien, pero la gráfica que tengo es una 960. Estamos hablando de tres generaciones atrás, en la gama baja, y el juego se corría bastante bien. Gama media, hijo puta. Una 960. El 60 gama media, toda la vida. Gama media, pues, y entonces la TI, la 70, 70 TI, 80, 80, ya todo el resto es gama alta. Media alta. Bueno, sigue. Vale, o sea, digamos media baja, si no nos ponemos en desacuerdo. Pero sí, digamos que no era nada espectacular en su día, y ya han pasado la 6000, 2000, 3000, y ya vamos por la 4000 ahora a final de año. Así que para el hardware de procesamiento de video va súper optimizado. Quizá no tan bien como con Forza, pero también Forza estamos hablando de típico, que los juegos de coche es donde más fácil es sacar músculo, porque son escenarios más cerrado o suele estar más limitado lo que hacemos. Normal que en un shooter decaiga un poco eso, pero quitando ese detalle, técnicamente la verdad una maravilla. No he tenido problemas de bugs raros ni mierdas ni artifacts ni nada que entorpeciera la experiencia. Ricky, brevemente dinos qué te ha parecido a ti técnicamente. Bueno, a nivel técnico yo lo vi un juego normalito, que se nota que tiene que tirar en consolas de anterior generación y que cumple sin más. Se podría haber sacado más suco, evidentemente, pero es lo que toca cuando ya tienes que meter este juego en la Xbox Fat, la gordita, la primera. Obviamente tienes que hacer concesiones, y muchas de ellas pues las harían sobre todo para la nueva generación, que ya creo ya que el siguiente Halo es que tiene que dar un poquito el do de pecho. Pues nada, vamos a terminar, Ricky, comentando el multiplayer, un apartado pues siempre muy importante en los Halo, que empezó con controversia, bueno, y aún está en controversia porque cada vez tiene más modos, pero que no está terminado el multiplayer, al igual que el juego, porque no tiene campaña en cooperativo, que de hecho ya debería estar disponible, pero la han vuelto a retrasar de forma indefinida, igual que el modo Forge, este modo de creación, que tampoco está disponible. Es decir, tenemos un juego que no está terminado, pese a todo el tiempo de desarrollo que han tenido, lo cual para mí demuestra que han tenido que rehacer alguna cosa porque algún problema han tenido. Pero bueno, la cuestión es, Ricky, que yo he hablado mucho, te dejo empezar. Venga, comenta, ¿qué te ha parecido el multiplayer? Bueno, pues el multiplayer, pues la línea habitual de Halo. O sea, si te gustaron los anteriores, este te va a gustar. Es verdad que a lo mejor han dado un poco parco en contenido. Seguramente se habrá centrado esta gente en sacar la campaña adelante después de las críticas que tuvieron el año pasado. Y dejaron un poquito descuidado el multijugador. Pero bueno, esto también en su día pasó con Halo 5. Que si faltaba contenido, que si no estaba en modo Forge, que si pocos mapas y demás. Y fue un juego que lo actualizaron durante, yo creo que 6 años tranquilamente. Le iban metiendo mapas, modos de juego. El modo Forge llegó a tiempo, ahora va un poquito más de retraso también, todo tiene que ver con el tema del COVID y demás, pues perjudica a los desarrollos de los juegos. Pero bueno, que es una base que está bien, o sea, el online suele funcionar por norma general bastante bien, excepto alguna partida puntual que nos ha ido un poco lagueado. Suele encontrar partidas relativamente fáciles, te pone modos de juego, creo que llaman los parties, que son los que solemos jugar nosotros, que están bastante bien, que te van cambiando las armas, te van poniendo diferentes modalidades de juego, de matar enemigos, coge la bola loca, o sea, todos los clásicos modos de juego de Halo los tienes ahí. Y yo lo veo un comienzo, yo creo que bastante bueno. O sea, es verdad que todavía tiene que mejorar, pero es que con el tiempo lo veremos, o sea, eso yo lo doy por hecho. Y más teniendo en cuenta que la parte multijugador la han puesto de manera gratuita para todo el mundo. Y van a apostar por ello para que haya contenido, la gente se quede, el que quiera que pague por los DLC, o los DLC no, los cosméticos y toda esa bobería, el que no hará falta que los compre. Pero yo creo que vas a tener Halo, si te gusta, para 3-4 años tranquilamente en cuanto a contenido que van a meter. Sí, el gameplay o el gameplay en el multi está muy bien medido, la verdad. Respecto al anterior Halo 5, para mí se da un paso adelante. Tienes las habilidades aquí también están que tenemos durante la campaña, pero hay que encontrarlas en el mapa, no están disponibles siempre, bueno, dependiendo del modo de juego, pero en general hay que ir a buscarlas. Aparecen en ciertos momentos, como siempre también tenemos armas específicas que aparecen en ciertos momentos, pero el ritmo de juego, el diseño de los nuevos mapas, me parece todo que está muy bien medido y se siente muy bien, incluso se siente un poquito más clásico a Halos un poco más antiguos, pero... Como ha comentado Ricky, la base que tiene es muy sólida. Lo que han metido es free to play el multiplayer, para el que lo quiera probar, que lo recomiendo muchísimo. Pero luego, digamos que tiene un pase de temporada para poder desbloquear más cosas. O sea, las temporadas normales las puedes tener de forma gratuita, pero prácticamente no hay contenido estético, a no ser que compres el pase de temporada, que tú tendrás contenido estético a patadas. Y como digo, es todo estético. O sea, que no por esa parte... Halo ya sabéis que es un juego en el cual por subir de nivel no desbloqueas nuevas clases, no desbloqueas nuevas armas, es todo puramente estético, con lo cual es un juego que mantiene todo lo que tiene que tener. Sigue teniendo estos modos Big Team Battle. El juego, pues con el gancho, con estas habilidades, tiene un sistema de motor de físicas que permite hacer cosas muy locas. Podéis mirar por internet, la gente se le ocurre hacer unas burradas muy locas y la verdad es que yo lo he probado, me gustan mucho los Halos multiplayer y este no decepciona, todo lo contrario. O sea, un poco receloso estaba al principio, es decir, a ver qué han hecho respecto al anterior, que no acabo de pegar el boom, y este realmente yo creo que lo han planteado muy bien, se siente muy bien, es muy divertido, los mapas funcionan a la perfección y este pase de batalla realmente es que no afecta, no te afecta en nada si tú quieres disfrutar del juego. Hay respecto a eso, con respecto a los modos, hay modos que sientas que están faltando o que están sobrando, o cada uno le has encontrado una gracia de cuándo jugarlo, cómo darle y tal. Modos, ahora mismo yo creo que ya sí que tiene la mayoría de modos que cabría esperar de un Halo, pero ha tardado porque al principio estaba bastante parco. Ahora mismo tienes un montón de modos, con lo cual no hay ningún problema. Quizá el problema es que, bueno, pues al final, como pasan muchos estos juegos, ahora ya la cantidad de gente que juega no es tan grande como al principio. También al principio costó que entrara gente porque habían pocos modos. Pero bueno, las partidas se siguen encontrando rápido y funciona bien. O sea que no yo por el problema de los modos, te digo, es que tienes, como ha dicho Ricky, tienes de todo. Incluso modos bastante originales o variados distintos, que un modo fiesta, por ejemplo, en el cual tú cada vez que reapareces con armas y y habilidades distintas, y es completamente aleatorio. Entonces, pues tal cual puedes hacer una masacre porque te toca de todo, como que vas con dos mierdas y dos pistolas de mierda y te tienes que joder ante uno con un lanzamisil. Pero bueno, ya se llama así modo fiesta, pero que no, que tiene... Se llama ready, estar tostado porque no te toca lanzamisiles cuando a tu equipo le toca. O sea, al final las armas van repartidas, que no te toca a ti como jugador, ya es mala suerte, tío. Sí, es lo que tiene tener mala suerte. Pero bueno, que no, que está... Que por ese lado, Alexis, ahora mismo ya sí que no se me ocurre ahora mismo ningún modo así que no... importante o relevante que no tenga el multijugador. Lo que falta es el cooperativo en la campaña y el modo Forge. Vale, y a la hora de jugar con cross-platform, ¿te da alguna opción de limitar solamente a jugadores de consola? ¿Has notado algún... no sé, algún... decir, bueno, este hijo de puta seguramente está jugando con teclado y ratón? ¿Qué opciones te da para bueno, tener que jugar, digamos, con la cancha nivelada? Te lo digo de memoria, pero juraría que sí que tiene que haber una opción para limitar el matchmaking. Si no lo haces, te indica claramente si alguien está jugando desde PC o desde consola. O sea, no hay duda. Ya pasaba con Warzone, por ejemplo, que recuerda que también te lo indicaba y lo podías poner. Entonces, lo que sí hubo al principio, muchos problemas. Ahora ya no tanto, también porque hay menos jugadores, pero en los primeros días sí que se notaba que había mucha gente que hacía trampas. Que o tenían algún auto-aim, o tenían, sobre todo, había mucho trampas estas que te muestran todo el tiempo los enemigos en pantalla. Entonces, tú doblabas la esquina y ya te está esperando el otro para matarte. Pero no veo un problema por ahí, te digo, te indica claramente si he jugado desde PC. Y ahora te digo, de cabeza juraría que se puede ajustar el matchmaking, porque puedes ajustar bastante, pero a esto tendría que revisarlo. Bueno, señores, yo creo que ya le hemos dado suficiente de este Halo Infinite. Unas breves conclusiones del juego por vuestra parte y pasamos al siguiente juego que tenemos que comentar. Bueno, pues con esta entrega yo creo que se ha dado un pasito adelante, pero que todavía tiene que mejorar la fórmula. Hay que dar ese saltito al mundo abierto más equilibrado, bajo mi punto de vista, de no mantener lo que viene siendo la historia de Halo, que siempre suele ser épica, pues mantenerlo lo más épica posible a lo largo de las horas que le quieras poner al título. Y sobre todo para la próxima entrega, yo le pido que salga en condiciones, que salga con un multijugador, que estamos esperando por él, que salga con contenido para con multijugador, no, para un cooperativo, que salga con buenos modos de juego online, con la campaña de puta madre. Sé que este desarrollo ha sido un poco caótico y que le ha pesado. A pesar de todo eso, el título es un título notable, es un título muy divertido, que no tiene costuras en la parte fundamental, que es el gameplay. Eso lo cumple con manera muy muy alta, sobresaliente básicamente. Que en lo técnico se le podía pedir algo más, obviamente, pero bueno, que es muy divertido también, y eso a veces no, muchas veces nos olvidamos de comentarlo, y es bueno reseñarlo, porque cuando tú te diviertes jugando es que ha cumplido con su misión, que es entretenerte durante X horas, cosas mejores, cosas peores, como he comentado. Pero lo que estás jugando, se te pasa el tiempo, estás echándote una partida, voy a hacer cuatro cosas, coño, ya llevo hora y media, ya llevo una hora, ya llevo no sé cuánto. Y eso, para lo bueno y para lo malo, yo creo que hay pocos títulos que lo pueden decir ayer. Sí, yo la verdad que es un juego del que no esperaba demasiado. Tenía cierto hype, pero no tanto como vamos, tenía cualquier fanático de la saga. Y yo lo disfruté de punta a punta, quitando ese tramo final que no me gustó, que me pareció aburrido y mal acabado. No me pareció muy, muy disfrutable. Sí es cierto que me encantó el mundo, lo que planteaba, su jugabilidad, y bueno, pues no entró en mi top del año, pero tampoco se quedó muy lejos de eso. Pues voy a suscribir mucho vuestras palabras, especialmente las de Ricky. Un juego que es muy divertido, que te engancha, que pasan las horas, que te pones a pegar tiros y te pones a pegar más tiros. Y es que es muy divertido, entretiene muchísimo, que para mí ha cumplido sobradamente y que es para mí el mejor Halo que ha hecho 343 Industries, lo cual es positivo y habrá bien de cara al futuro de la saga. Una saga de la cual se despeja el camino de que pues es muy posible que vayan a trabajar en expandir este juego con el multiplayer está clarísimo, pero igualmente la campaña, por tal y como se plantea y por cómo termina, y bueno, y el nombre del título yo creo que ya lo indica un poquito, ¿no? Y que plantea un futuro interesante para la saga, que me quedo con eso. O sea, además de que me he divertido muchísimo y me ha gustado mucho, plantea un futuro interesante para la saga. Entonces, bueno, esperemos que el número de jugadores y de ventas haya acompañado para que más temprano que tarde veamos ya el juego terminado, pero bueno, viendo el soporte que le dieron al Halo 5, no tengo dudas de que van a seguir por aquí y nada, celebrar que parece que vamos a tener Halo en buen estado por mucho tiempo. Y dicho esto, vamos a pasar con el segundo jueguito que tenemos hoy. Ricky, cuéntanos, ¿qué tal es The Pedestrian? Pues The Pedestrian es un título que a mí me sorprendió, pero de manera brutalísima, ya que apareció en el Game Pass. Si no me equivoco, también está en PC seguro y creo que en PlayStation debería estar, si no me falla la memoria. Título que salió hace ya un tiempecito y que lo pusieron pues por justamente por Navidad, que está jugando también al Halo y a este título, si no me falla la memoria. Poniendo un poquito en contexto, es un juego de gráficos bidimensionales, en el cual digamos que cogemos a un transeúnte, de ahí el título, de pedestrian, un caminante o como quieras tú traducir. Si estuvieras uno me cortaría los cojones por decir todo esto, pero bueno, para mí va a ser un caminante y punto. Si os gusta bien, si no, va a haber estado aquí. Saludos, Chuno, un besito. Efectivamente. Y básicamente pues un juego de puzzles, ¿vale? Un juego de puzzles que empieza de manera muy sencilla y que poco a poco te va añadiendo cositas. Pues te va añadiendo, por ejemplo, que puedes mover unas losetas para juntarlas en la que estás. Puedes pasar entre una y otra. Puedes coger y de repente vincular unas puertas con otras. Te añade una serie de líquidos, ¿vale? Para dejar algunas viñetitas pegadas y que no se pueda romper ese vínculo entre puerta y puerta en las que te puedes unir. Y claro, te va dando, a medida que vas avanzando, una dosis de dificultad y de dificultad entre comillas, porque no es un juego realmente muy complicado, pero sí que la fórmula te la va refinando poco a poco y te lo hace siempre de la misma manera. En plan, vale, yo te voy a poner que puedes mover un objeto, vale, lo muevas aquí, que esto es sencillo, te lo pongo otra vez un pelín más complicado y así te lo va poniendo progresivamente, y esto que empezaba haciendo de una manera te lo va complicando con las otras nuevas mecánicas que te va añadiendo. Vale, ya sé que el juego sea muy completo, muy sesudo, decir, oye, pues tengo que hacer esto, lo pongo aquí, lo pongo allá, mi muñeco salta por aquí, activo lo otro para que vaya por la otra parte que tenía que ir. Y de verdad que es una, tiene su parte sesuda, que estás un ratito viendo la pantalla componiéndote tú por dónde tienes que ir, que es alucinante. Y sobre todo, luego tiene una parte final que es que directamente te vuela la puta cabeza. Que es que dices tú, ¿qué coño me estás poniendo aquí ahora? Que me acabas ya de reventar la cabeza por completo. O sea, es alucinante la parte final, cómo lo plantea este título, que es una, yo digo, de lo más loco que digo yo, ¿en serio me estás poniendo hasta aquí? Digo, no me lo creo. O sea, es como le dan otra vuelta de giro más, cuando dices tú, parece que es imposible que le añadas algo más, y te lo meten, y es flipante, flipante lo que es. Lo que hace este título es brutal en cuanto a tema de puzzle, me parece una auténtica pasada. Respecto, Ricky, eso de la escala de dificultad y tal, que comentabas recién de quedarte mirando la pantalla, ¿llega a frustrar en algún momento en plan de no sé por dónde tirar? ¿O siempre tenés ese dinamismo de ir probando cosas y tener alternativas de básicamente no quedarte congelado y trabado hasta el punto de o mandarlo a tomar por culo, de tener que tirar de una guía o algo? No, hombre, para mandarlo a tomar por culo no es ni de lejos. Lo que quiero comentar con la dificultad, entre comillas, vale, que dificultad a lo mejor no sea la palabra más adecuada, vamos a llamarlo complejidad, vale, más que dificultad. Si tú empiezas con algo muy sencillo, con un puntito muy sencillo, y te va escalando un poquito más, te la va complicando más esa pequeña mecánica que te introduce, vale. Y a lo que yo comento en el quedarte un poco parado, porque digamos que el juego se mueve como con vamos a llamarlo como por bloques, en una pantalla, pues a lo mejor tiene diferentes bloques o secciones que tú ves, en la cual tú las tienes que ir uniendo por las puertas que te van dando entrada y salida para que tu personaje se vaya moviendo y haciendo cosas. Claro, cuando tienes a lo mejor 4 o 5 y sabes un poco a lo que te enfrentas, entonces sabes, vas componiendo mentalmente hacia dónde tienes que ir. Oye, pues mi personaje tiene que ir hacia aquí, ¿vale? Con esta consigo esto, tengo que vincular por el otro lado hacia la otra plantilla, la voy a tener que dar fija para que así la llave se me quede aquí. Y sabes, tú instintivamente ya te vas montando, antes de empezar tú a coger casi el mando, por dónde vas a tener que tirar. Y eso es súper intuitivo lo que te hace el juego, ¿sabes? Y a partir de ahí, tú lo vas haciendo. Hostia, aquí no, aquí fallo, tengo que poner esto por otro lado. Vale, pues rehago todo, lo rectifica si te da opción. Y además es este punto que te da de ver la pantalla y decir, vale, ya sé lo que tengo que hacer, ahora me pongo a hacerlo. Ricky, ¿podrías describirme un poquito mejor las mecánicas que has dicho que tiene varias? Porque no me acabo de quedar claro cómo son las formas en las que resuelves los puzzles. Vale, digamos que tú tienes que ir avanzando por el mundo, por decirlo así. Entonces tú tienes que ir abriendo. Su objetivo es que en cada pantalla hay una puerta en la que tienes que salir o ir avanzando, por decirlo de alguna manera. Es verdad que hay algunas que se te bloquean porque tienes que a lo mejor encontrar cuatro cositas, a lo mejor abrir una llave, abrir una puerta que está en otra sección, conseguir un nodo para poner energía en otra sección, etcétera, ¿vale? Entonces tú lo que vas avanzando es eso, tú vas caminando, te encuentras una puerta, entras por ella, pasas a otra sección. Pues digamos que tienes que ir avanzando entre puerta y puerta, por decirlo de alguna manera, para tú avanzar por el mundo. ¿Qué son las mecánicas que te van añadiendo? Pues esas que te comento. Pues de repente, oye, dale a este botón y mueves una caja. Ah, vale, hostia, pues si muevo este botón, si muevo la caja, la puedo poner para que yo saltar más alto. Vale, ahora puedo coger también una llave. Hostia, pues la llave me sirve para abrir puertas. Luego hay otras que es enganchar, por ejemplo, cables de electricidad, por decirlo, en la misma pantalla. Vas uniendo secciones de cables de electricidad para que se vayan abriendo diferentes puertas. Oye, pues te lo ponen de forma muy sencilla. Oye, si pones esto aquí, abres una puerta. Vale, la siguiente te la complica un poco más. Y así te lo va complicando. La de los geles, como llamo yo, ¿vale? Tú puedes ir moviendo las diferentes pantallas o mini pantallas dentro de la pantalla general, hacia donde tienes que ir, ¿vale? Y puedes dejarlas como fijas. Eso quiere decir que tú puedes romper el vínculo con esa pantalla que tienes fijada para que no se rompa la cadena de puertas que tienes enlazadas. Porque llega un momento que si tú rompes un enlace de puertas, se te rompe todo el puzzle. Es decir, no puedes continuar. Entonces, con ese gel, digamos que lo bloqueas, ¿vale? Esos son casi de los finales. Y no sé si me acuerdo alguna cosita más. Vamos, que no. Como lo jugué en Navidad y analizarlo ahora, pues voy un poquito ya. Bueno, pero ya me he hecho una idea, ya me he hecho una idea. Pero vamos, ¿vale? Que al final es eso, que te va poniendo las cosas muy fáciles al principio y te la complica con esa mecánica. Te añade otra más, te la pone sencilla y ya te va uniendo la segunda mecánica más la primera. Te mete otra tercera, muy sencilla. Y así pues te junta como 3, 4, 5 mecánicas que son las que te hacen al final que los últimos puzzles te devanes un poquito más la cabeza porque tienes que tener en cuenta todo. O sea, desde los láseres que no te pueden matar, los cubos que puedes mover, las llaves que tienes que mover, los cables que tienes de electricidad que unir. Y entonces pues al final hace un compendio complejo, sencillo y que te devanas un poquito la cabeza para sacarlo. Perfecto, Ricky, pues nada, coméntanos lo que no hemos hecho para el Halo, pero creo que todo el mundo lo podrá encontrar fácil el Halo hoy en día. ¿Dónde pueden encontrar este de Pedrastian nuestros oyentes? A no ser que Crono quiera preguntar algo más. No, yo, a mí quedó claro, lo tengo visto ahí y a partir de ahora en Deseados en Steam. Bueno, pues el título, como comentaba al principio, lo puedes encontrar para PlayStation 4, Xbox y PC. El precio sí que no me lo sé, pero vamos a decir que serán 30 euros, por decir algo. Espérate que te lo mire ahora que estoy en la Store de Xbox. Pues mira, más baratito, vale 20 euritos, de los 30 que decía, pero mira, no va muy mal encaminado. Lo tenéis en el Game Pass para los que lo queréis jugar. Y yo desde aquí, pues mira, yo me llevé una gratísima sorpresa con el juego. Lo recomiendo todo, Pichirri. Yo sé que mi hermano Adri fue el que nos dio, el que nos lo comentó. Creo que nos pasó un vídeo, no sé si te acuerdas, Rueda por el grupo y demás, o algo de este título. Creo que Baque también lo ha jugado. Y de hecho también yo creo que le gustó bastante este título. Y si queréis jugar a un título diferente, que te dura entre 4 y 6 horitas, para desconectar de a lo mejor tanto disparo, tanto Halo, tanto Elden Ring, que ahora está de moda jugarlo y demás, y que es un juego más pausado en el cual te van a atar la cabeza, y sobre todo si quieres un giro brutalísimo al final del título, es súper recomendable. O sea, yo desde aquí animo a todo el mundo que al menos tenga el Game Pass, que lo pruebe, porque no va a salir decepcionado con este juego. Pues nada, tomad nota si os gusta el género porque no va a defraudar, está claro. Gracias Ricky por esta sorpresa, que yo lo desconocía completamente. Y cuando tenga hueco un juego así para entre juegos, pues me lo apunto. Cronos, te toca a ti. Coméntanos ya para cerrar brevemente este Express, para no alargarlo mucho más. ¿De qué va esto de Aperture Desk Job? Básicamente, la Aperture Desk Job es una demo técnica venida más, que es para esta recién sacada Steam Deck, que ya salió al mercado. O sea, hay gente que va llegando a poco. Y básicamente es un título para mostrarte los controles y las posibilidades de la consola, que te familiarices a dónde están los distintos botones, dónde se puede manejar las distintas soluciones analógicas que tiene, porque recordemos que tiene unos trackpad que para algunos juegos pueden llegar a ser muy prácticos, para usar el giroscopio y demás mierda. Pero lo que tiene de interesante, también está en PC, solamente que en PC obviamente no vamos a poder probar ninguna de esas características, porque más que agarrar el mando y de Xbox o de Play y darle con eso, no tiene mucho más. Y el juego lo que tiene como llamativo es que está ambientado en Aperture Science, una ambientación. Estamos trabajando en una fábrica donde hay uno de estos robots típicos de Portal, como Wily y demás. Y Whitey, ahora no me sale el nombre del robot. Pero básicamente es mantener ese humor, ese nivel de diálogo y ese, vamos, ese pasaje súper entretenido. Pero como juego no tiene valor absoluto. No hay mecánica de muerte, no hay objetivo, no hay logro, no hay nada más que simplemente probar las capacidades y reírte de cómo están llevados los diálogos, que están, como siempre en estos casos, bastante cuidados, al punto de, si tardamos mucho en responder, nos va soltando distintos diálogos hasta empezar a tratarnos de retrasado porque no estamos siguiendo una opción, una instrucción simple, o de ir variando un poco. Pero como curiosidad, está ahí, es gratuito. Para alguien que tiene la consola, tiene algún sentido si no se entera cómo puede llegar a funcionar alguna opción. Y para los que no, simplemente pasar unos muy breves minutitos disfrutando del humor que nos tiene acostumbrado la gente de Valve. Pues con este Aperture Desk Job, pues nada, migas que le dan a los fans de Half-Life mientras no quieran sacar ese Half-Life 3. Cerramos el programa, Cronos. Luego te paso unos pañuelos para que sigas llorando por ese Half-Life 3 que nunca va a llegar. Mi alma ya está muerta. Ahora estoy llorando por Season solamente, que es algo que sí quiero que llegara. Uf, no, no lo tengo yo tan claro. No, Bueno, no, hombre. vamos a ir cerrando. Reggae Knight, un placer tenerte por aquí. Brevísimamente, para despedirte, cuéntanos cómo tienes el culo de que practiquen el medievo con él. Ah, tío, curtidísimo. Todavía me falta. Evidentemente, estamos hablando de Elden Ring, que me faltará todavía la vida. Llevo 30 horas y creo que me falta un huevo todavía por jugar. No, no he vuelto a jugar estos últimos días, no he tenido tiempo. Y lo que decían que era más accesible y demás, gran mentira de la industria. Porque vamos, ya para pasarte lo que es el primer boss, obligatorio, hay que echarle unas cuantas repeticiones buenas y demás. para llegar hasta ahí se puede llegar relativamente bien, pero ya para pasarte los otra historia. Entonces yo creo que ha sido una de las mayores mentiras que has dicho la industria a principios de año, que es un juego asequible para todo el mundo, no se lo cree nadie. Bueno, ya hablaremos de ello cuando analicemos, pero simplemente, ¿está cumpliendo con tus expectativas tú que has jugado todos los Souls y te gustan? En pocas palabras, es droga pura, te engancha como... cuando te metes, te engancha de manera, pero vamos, brutal. Te pegas ahí jugando tu horita y media, 2 horas, te parece que has jugado 20 minutos cuando llevas 2 horas. Y la verdad es que el mundo que ha creado la gente de From Software es muy loco, buenísimo. Perfecto, pues nada, Ricky, muchísimas gracias por estar por aquí. Alexis, lo mismo digo, un placer estar por aquí. A ti no te pregunto por el Ten Ring porque me da que tú prefieres otros quehaceres. Sí, pero igual para sentirme dentro de la moda y con el culo roto estoy jugando Cuphead, así que no estoy tan fuera del ambiente de usar cojines especiales para sentarme. Vale, pues nada, voy a ver qué busco yo para que me peten el culo para estar en consonancia con vosotros. Un placer, nada, enviamos un recuerdo a Tsuno, Sirchal y a Muniki que no se han podido pasar por aquí esta noche. Y nos vemos la semana que viene en el próximo programa de Podcast. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao, chao!